Rubén, vení. El amigo Mogueta que llama a Rubén Rada. Así es, uno de los presidentes de la Federación de Veteranos de Malvinas. Rubén Rada. Rubén Rada, presidente de la Confederación Nacional de Veteranos de la República Argentina. El micrófono es para él, porque las Malvinas, como dice su remera, laten en su corazón y en el de todos nosotros. Gracias, gracias. Como siempre, orgulloso de Rosario, mirá lo que es esto. Y la cantidad de jóvenes que hay. ¿Cómo hacemos para devolver tanto amor? No sabemos cómo devolverlo. Gracias a los locutores, a los músicos. ¡Viva la patria! ¡Gracias a mi pueblo! ¡Viva Argentina! ¡Viva! ¡Viva Rosario! ¡Viva! ¡Viva todo! Recién hablaba de acompañar. Yo lo escuchaba. Hay que acompañarlos. Ustedes siempre acompañaron. Somos los mismos. Los que salimos del pozo. Los olvidados como ustedes. Porque nosotros pertenecemos ahí. Y el poder fue el que nos escondió. Ustedes fueron los que nos sacaron del olvido. Y que se quede tranquilo el poder, porque amores como estos nunca, pero nunca se acaban. Hablan de acompañar. Nosotros vamos a pedir que acompañen. Hace unos años, igual en una vigilia, decíamos, acá se creó la bandera. Tengamos que elegir entre un plato de comida y una bandera, elijamos la bandera. Pero parece, y no es culpa, muchos quisieron elegir el plato de comida y hoy la bandera casi no está y el plato de comida tampoco. Dicen que cuando hay crisis y hay tormenta, hay que ser un poco más integrado al mundo. Nosotros somos integrados al mundo, pero somos de pie integrados al mundo, nunca de rodillas, nunca. Está hablando Rubén Rada, presidente de la Confederación Nacional de Veteranos. Cuando hay esa época de turbulencia, te engañan y tratan de que olvides tus símbolos, tus héroes, tu lucha y tu sangre derramada. ¡Únanse! No permitan que ni Belgrano ni San Martín desaparezcan de un billete. ¡No permitan! No permitan que funcionarios temporales, con presidentes temporales, no, en algo hemos madurado, todos los presidentes deben terminar, y creo que hemos madurado. No permitan, y ahí donde me va a tener que acompañar, que se venga la sangre derramada de los compañeros en Malvinas. La Cancillería está firmando tratados que ustedes desconocen. Recién en una placa acá decía, ley Malvinas al Congreso. Pídanle a los legisladores que traten la ley Malvinas, porque como dice la Constitución Nacional, a los gobiernos temporales, porque son temporales, porque ustedes son los que lo ponen y ustedes son los que deciden si van a continuar, que se trate la ley Malvinas en el Congreso, porque la sangre derramada no se entrega. Queremos que se vote la ley de educación en la provincia de Santa Fe, porque ahí está la ley Malvinas. Y ahí me vas a tener que acompañar, porque te necesito, porque vos sos lo mismo que yo. ¿Sabés quién soy yo? El que agarra el colchón cuando se me inunda la casa, porque algún corrupto no hizo la obra que tenía que hacer. Soy el mismo que me cambia la regla de juego cada 4 años y no me deja comprar una vivienda. Soy el mismo que me echan la culpa de que todos los males de este país sea el pueblo el culpable. Soy el mismo que cuando hubo que poner el pecho me fui a Malvinas y no dudé. Ahora, vamos a recordar y homenajear el sacrificio de la última juventud argentina para que vuelva la democracia. Vamos a cantar el himno muy fuerte, como se va a cantar en cada ciudad de nuestro país, para que sepan que Argentina es de los argentinos y que los traidores también algún día la pagarán. Cantemos el himno bien fuerte, pero bien fuerte, para que el mundo escuche que somos un pueblo de paz, pero a pesar de todo, las Malvinas por siempre argentinas. Gracias. Ahí estaban las palabras de Rubén Rada. ¡Fuerte el aplauso! Para todos los muchachos que se van a correr al fondo del escenario y minutos antes de las 12, antes de cantar el himno. Generalmente se entona a capela, se entona generalmente el himno, ¿eh? Así que no creo que no hay música, sino se entona a capela. Mientras vemos que el público está cantando Argentina, ¿no? Sí, señor. Momento emotivo en el escenario. Para subir al escenario para representar un minuto de una obra de teatro rosarina que está hace muchos años, que lleva por título Malvinas. La obra de teatro es del grupo Arteón, dirigida por Néstor Zapata. Llevan 26 años ininterrumpidos con representaciones teatrales. Fuerte el aplauso para ellos. ¡Fuerte! Ahí suben al escenario. Va a haber una representación. Vamos a ver si hay sonido desde allí, porque si es visual, la gente que está escuchando no va a poder saber. Ahí están en el escenario representando parte de la obra. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla César, que lo cumpla feliz. Bueno, voy a soplar la velita. Acordate de tus amigos. Sí, sí, que me debo la rubicita de la china. De acuerdo, que me queda pintada. Es mi cumpleaños, yo voy a pedir los 3 deseos. Sí. La Junta Militar como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas para el patrimonio nacional. Se ha asegurado de esta manera el ejercicio de la soberanía argentina sobre todo el territorio de las mencionadas islas y los espacios marítimos. Ahí quien cumplía años se transforma en un soldado. ¿Quién dijo que los muertos no crecen? ¿Quién dijo que los muertos no crecen? Bajo el sol y la lluvia, en el aire y en el viento, sueltos, sin raíces, siguen y siguen creciendo. ¿Quién dijo que los que se van no vuelven? ¿Quién dijo que los que se van no vuelven? ¡Volverán! ¡Volverán! ¡Volverán! ¡Volverán! Y cuando lo hagan, los que nos mintieron, en sus orejas oirán ¡Antonio Bordón! ¡Alberto Aguirre! ¡José Luis Sosa! ¡Jorge Pacinato! ¡Juan Álvarez! ¡Roberto Báez! ¡Hugo Heredia! ¡José Cardoso! ¡Miguel Alfaro! ¡Daniel Esturel! ¡Nicolás! ¡Alberto! ¡Yuca! ¡Miguel! ¡Ricardo! Emotiva representación teatral hecha en el escenario mayor para los excombatientes de Malvinas. Un fragmento de la obra de Néstor Zapata, que después averiguaremos cómo se va reproduciendo esta obra en la ciudad, para que ustedes también la puedan ver completa y sentir esto que estamos sintiendo ahora. Entonación de las estrofas del himno nacional argentino. Señoras y señores, el himno nacional. Para conmemorar y para respetar a nuestros héroes de Malvinas. Esta vez Leo es con música, la entonación del himno, con música. Ahora está pasando la bandera más larga del mundo, del proyecto Alta en el Cielo, en este momento frente al escenario. Se viene el himno, la emoción, la conmemoración, la bandera adelante, al frente. Le contamos a la gente que está escuchando la radio. Mientras también le vamos a comentar a la gente, Beto, adelante está la bandera argentina, la más grande, la más larga del mundo, la bandera que también ha hecho Bacaflor, el amigo Bacaflor, y se pasa y se pasa y está en todo acá y cantamos. Que supimos conseguir, patria. ¡Viva! ¡Viva las Malvinas! ¡Viva! ¡Todos somos Malvinas! Y sigue pasando la bandera del proyecto Altar en el Cielo, la bandera más larga del mundo. En este momento emotivo para todos los presentes, para los muchachos veteranos y familiares de caídos en Malvinas, veteranos combatientes y excombatientes. Y como gusta decir a mí, Beto, cada sábado las Malvinas fueron, son y serán Argentina. Por más que están en mano ilegal de algunos piratas ingleses, fueron, son y serán argentinas. Largo el aplauso para los veteranos y combatientes. La primera palabra que se nos ocurre siempre a los veteranos de guerra que tenemos a flor de piel cuando miramos al pueblo. Gracias. Invitamos a todos. Hay mucha emoción, hay mucha emoción en los emotivo momento, sí. Y combatientes. Sin ustedes no hubiéramos llegado hasta acá. Sin cada uno de ustedes. Ahora los invitamos, como siempre. Le digo a los veteranos que bajen con cuidado las escalinatas. Nos vamos a hacer como hacemos siempre, como es costumbre, hacia el monumento a nuestros caídos. La gente que nos quiera acompañar. Vamos a ir allá a hacer un minuto de silencio. Les agradecemos su presencia. Esto no termina, la lucha no termina. Ya sabemos en quién dejar la posta. Estamos orgullosos de haber hecho las cosas bien, aunque parezca un poco soberbio, pero hay que reconocerlo. Somos una de las pocas instituciones que durante más de 30 años siempre estuvo a la altura del discurso. Así que gracias nuevamente. Y por muchas vigilias más. Mañana a las 6 de la tarde el acto oficial. Muchas gracias a todos, a todos, a todos y cada uno. Los que estuvieron arriba y abajo del escenario, en las luces, colaborando, en las carpas. La gente que vino con los chicos y que se lo veía durmiendo ahí mientras esperaban este momento. A la gran muchacha que están acá. A la generación Malvinas, que fue idea de ellos alguna vez hacer una vigilia y hoy estamos acá en esto. A la ministra de Educación, que se puso al frente de la campaña de Malvinas en los colegios. A la policía acá presente, el respeto que tuvo, no pasó inadvertido. Y creamos otra vez en las instituciones, lo que falla son los hombres, no las instituciones, muchachos. Tengamos fe, que no nos roben la esperanza. Gracias. Ahí está en el cierre casi de lo que fue el gran día, el gran evento, podemos decir, Beto. La verdad. Así es. Sí, sí. Emotivo. Sí. Cordobés, querido, ¿querés una palabra? Se me hace un nudo en la garganta. Gracias a todos. Gracias. Está ahí el amigo Mogueta haciéndolo hablar a alguno de los excombatientes. Un aplauso para los muchachos. Les puedo asegurar que no pueden ni hablar de la emoción. Y son muchos los que están en actividad, haciendo cosas, bueno, reflejando toda esta conmemoración. Las palmas. Así que totalmente coloradas de aplaudir. Nosotros también vamos a ir cerrando ya esta transmisión especial que arrancó desde muy temprano con el laburo de todos los compañeros, las compañeras. Hasta llegar a este momento. Pero vamos a reconocer también el laburo de técnicos, sonidistas, operadores. Sí, señor, se merece un aplauso los muchachos. Iluminadores, los encargados de las proyecciones. Fuerte el aplauso para todos ellos, para los bomberos, para el personal de defensa civil. Los actores del final. El grupo del Teatro Arteón, con la obra Malvinas. Y para los músicos que estuvieron acá desde tempranísima hora de la tarde. Fuerte el aplauso para todos ellos. Camarógrafos, ahí está. Y el último para ustedes. La radio en vivo. Y como dijeron los muchachos, aire libre, vamos todavía. La lucha continúa. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, aire libre, por transmitir en vivo desde muy temprano. Y larga, aguante, aire libre, vamos. Y larga vida al rock and roll. Ahí están los amigos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, larga jornada, emotiva. Realmente ameritaba hacer esto, estar acá presente. Arrancamos. Dani, ¿vos viniste a qué hora viniste acá? A las... 3:30, 4:00. A las 3:30, 4:00 ya Dani se estaba viniendo para acá, nuestro operador técnico con André. Espero que esto no genere problemas familiares, porque usted está en muchas cosas, André Núñez. Hacemos lo que podemos. Eso. Esto se le hace con mucha pasión, con mucha entrega, con muchas ganas. Así que, bueno, vamos a hacer una ronda de salutaciones entre los compañeros y cerramos la transmisión. Escúcheme, Beto Palacio. Para mí es un orgullo haber estado acá, ser parte de Aire Libre Radio Comunitaria. Usted lo sabe, ha estado en miles de oportunidades. Sí, señor. Con los 24 de marzo, con los 2 de abril. El carnaval de Ludueña. Las ferias de la Cachilo afuera en nuestra calle. Exactamente. Somos Aire Libre Radio Comunitaria, estamos siempre donde hay que estar. Hay un montón de medios, está lleno de medios, muchos hegemónicos. Últimamente, hace una semana, se ha construido un gran multimedio. Déjeme que yo le diga gran multimierdo. Sí. En la República de Rosario. Pero nosotros seguimos siendo Aire Libre Radio Comunitaria y vamos a estar donde tenemos que estar. Hoy acá fuimos el único medio que estamos en vivo y en directo. Como decía una consigna antigua de las radios comunitarias, muchos medios, pocos enteros. Exactamente. Es así. Bien, vamos saludando a los compañeros. Marcela Bazán, gran laburo también, Marcela. Buenas notas, lo lograste. Realmente una cobertura interesante la que hiciste. Bueno, pero yo lo que quiero aportar es que está bien, Aire Libre, la verdad que es una gran radio. Pero lo más importante es informar y lo más importante es estar con el otro. Por ahí el trabajo nuestro es lo que tenemos que hacer, nada más. Muy bien. Lo importante es informar, saber informar bien y respetar a los oyentes. Eso sobre todas las cosas, me parece que es importante. Así es. Bueno, las consignas han quedado en el escenario de justamente la ley Malvinas en el Congreso. Que la estuvieron repartiendo esta tarde. Yo la perdí, la verdad, lo lamento que la perdí, no sé cómo, pero la verdad que un hermoso de tantos años que ha asistido a esto, a este día, bueno, a la vigilia y al 2 de abril, hoy fue muy emocionante, repleto de gente, y la verdad me parece que cada año, como pasa con el 24 de marzo, hacemos más memoria. Así que, a pesar de los gobiernos, tenemos futuro. Eso es lo que por ahí me llevo esta noche. Bien, Marce, te escucharemos en Salamanqueando el viernes, entonces con seguramente parte de este material. Sí, seguro, sí, Así que bueno, fenómeno. Bueno, el viernes a las 6. Muchísimas gracias, compañero, por este espacio, y la verdad que es valorable lo de Aire Libre, y especialmente a los antiguos, o los que empezaron con este proyecto, a este sueño increíble, y ahí estamos viendo a Zapata, qué hermosa esa obra de teatro, fantástica, la verdad que deberíamos hacerlo hablar. Podríamos acercarlo a la mesa, podríamos llevarle un micrófono. Una belleza de persona. Para hablar con Néstor Zapata, puede ser, a ver, Milton. Tantos años, sí, vamos a ver si podemos también hablar con él. Por la cultura, a ver si llamo. Sí, lo tenemos acá cerquita, años. Así que vamos a estirar un poquito el micrófono. Estiramos un poquito también la transmisión. Está Pablito Weiss allí en los controles técnicos exteriores. Antes estuvo Bernardo Sarabia. Bueno, sigo mencionando compañeros. Milton Lanzowet, que también se va a despedir junto a nosotros. Leo Encina. Y vamos a ver si podemos hablar con el realizador. Y ese trabajo de la obra de teatro que hace tantos años que la están traspasando por Arteón y también por todas las escuelas. Muchísimas escuelas ya pasaron por Arteón, especialmente escuelas secundarias, viendo esa gran obra. Bueno, no sé si hay posibilidad de que pueda acercarse. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa entonces, a ver si podemos... Cortar la luz. Sí, es cierto, a veces nos cortan la luz bien, justo bien, cuando bien. Estamos ahí. Nosotros queremos hacer siempre más, bueno, como es esta beta. Vamos a hacer una nota por fuera, claro. Pero vamos a tratar de tener su palabra también porque, bueno, se representó parte de su obra. Bien, bien apuntado, Marcela. Leo. Cerramos la transmisión desde acá. Agradecemos a todas las personas que han participado. Le agradecemos al amigo Milton también que ha estado acá. Le damos la participación para que se despida. Bueno, no, muchísimas gracias, queridos compañeros y compañeras. Como siempre es un placer, decimos que estamos en donde tenemos que estar. Y esa frase que vos decías recién de los medios es así también, uno comparte esa idea. Muchas gracias también a Mara de Cultura, que hizo también todo lo posible para que nosotros podamos también estar del otro lado del escenario, recaudando información sobre los músicos y sobre toda la jornada. No solamente hubo el escenario, sino estuvieron las carpas, estuvieron los pibes y las pibas tatuadores y tatuadoras que le regalaron a la gente algunos tatuajes. De cultura, hubo también, de cultura municipal. Sí, y estuvieron también los chicos de Nueva Oportunidad, estuvieron la gente de emergencias haciendo cursos de RCP, también estuvieron los excombatientes compartiendo, ¿no?, lo que estos 37 años. Así que bueno, muchísimas gracias también a todo el laburo que se viene haciendo desde hace un tiempo. Y también un saludo a Pablo Weiss, que está ahí en los controles en nuestra casa. Bien, cerramos la transmisión entonces, especial de este día de hoy. Gracias a ustedes por escucharnos, por estar junto a nosotros. Y nos encontramos nuevamente en otra celebración, en otra conmemoración. Así que un abrazo, como dice mi amigo Leo, de gol para todos. Aunque no sea un partido de fútbol, pero ese abrazo fraterno es el que nos une en cada celebración. A ustedes, continúen con la programación de la radio. Sigan con nosotros.